Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Sí, quiero chequear este dato. 30 materias metiste de ciencia de la comunicación. ¿Qué? ¿4? ¿Te faltan? 6, contando CBC, que digamos las 30 cuentas. ¿Y cuándo largaste? ¿En el 2000? Cuando largué ya estaba terminando, pero todavía me faltaba la tesis, ¿viste? Y eso es lo que me desalentó. ¿Para cuántas te faltan? Me faltan 6 materias y la tesis. Y hacerlas en algún momento. Y bueno, pues, se me complicó mucho con los profesores. Ninguno me tenía consideración que laburaba. Yo ya laburaba 12 horas por día. Y los trabajos en equipo, mis compañeros se querían juntar los fines de semana. Yo hacía partidos. Sí. Entonces me borraban de los equipos. No conseguía grupo para trabajar. Los profesores me decían, jodete. No, bueno. ¿Vos café solo? Yo café solo. Decime esto primero. ¿Sentís o pensás, si acaso te interesa, porque no sé, te importa tres pitos, que te valoran más las mujeres porque te abriste paso en un ambiente tremenda y ratificadísimamente machista, o sentís que te valoran más los hombres precisamente por eso y por el hecho de que lo que decís desde un campo de juego, desde una nota escrita, es más interesante que el cuerpo que tenés o lo bonita que sos? En realidad me siento por ahí más aceptada o valorada por los hombres, pero ahora que me lo preguntás, a lo mejor es una cuestión cuantitativa, porque son más los hombres que alguna vez se me acercaron a decirme te admiro por esto, te admiro por aquello, pero la verdad es que las mujeres que gustan del fútbol y que especialmente que tienen la vocación de periodismo deportivo me han demostrado siempre mucho cariño. A veces siento que es hasta exagerado y que me genera una responsabilidad a veces de ser por ahí un espejo en el cual ellas se miran. Así que en realidad creo que para las mujeres es más relevante mi carrera y mi rol, y que si no lo pienso en cantidad sino en calidad, es posible que para las mujeres yo sea más admirable. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy nos cuenta quién es la periodista Ángela Lerena. Yo pensaba, cuando armaba en la cabeza la nota con vos, tu caso y el de Viviana Vila, ¿no? Y no estoy seguro de lo que voy a decir, en todo caso es un disparador, que el hecho de ser minas bonitas, de buen cuerpo, con buena presencia, quizás terminó de hundir los prejuicios que pudiera haber, porque, voy a decirlo también directamente, si fuera lo que se conoce comúnmente como un marimacho, hubieran dicho, y bueno, sí, sabe de fútbol, ¿por qué? Pero esto otro me parece que jodió las probabilidades de seguir prejuiciando, ¿se entiende? Sí, es posible que sea así. Y otra cosa, con lo que termina, bueno, queda medio mal que yo acepte el halago, pero bueno, lo acepto, el halago físico, pero otra cosa con sería la que falsa termino modestia, sí, sí. Bueno, gracias. Otra cosa que yo valoro y creo que una cosa con la que termino es con esta idea de que si estás buena tenés que crecer mostrando tu cuerpo. Y en el periodismo deportivo pasa mucho que hay muchas mujeres que ocupan espacios mostrando su cuerpo, exhibiendo su curva, su forma. Sí. Y en realidad lo que me parece que está bueno es que nosotras, teniendo la posibilidad de ponernos una minifalda y que nos quede linda, elegimos otro camino. Entonces no es que elegimos otro camino porque no teníamos las piernas para ponernos la minifalda. Elegimos otro camino porque nos gusta otro camino. Hay una nota en la que dijiste, tampoco acepto que por ser periodista deportiva, bueno, venías diciendo que vas a llegar hasta donde dé tu cuerpo y que el límite de tus sí. deseos los pones vos. Ahí me refiero al esfuerzo, ¿no? Sí, está bien. Pero decís, tampoco acepto que por ser periodista deportiva o por salir en la tele tenga que ceder. ¿Ceder qué? Bueno, muchas veces me pasó. Ahora ya tengo 38 años, estoy plantada de otra manera en la vida, pero empecé a los 19 en esto y empecé en un canal de televisión y me pasó en Teis Sports. Y me pasó muchas veces de tener un camino frente a mí que se abría en el cual tenía que mostrar un poco más el cuerpo, en el cual, digamos, la forma era más importante que el contenido. Desde magazine en los cuales tenía que salir de la playa en bikini. ¿Eso era explícito? A veces sí, a veces no, pero muchas veces fue explícito. Yo he conducido programas en los cuales tuve que poner como condición no salgo en bikini. ¿Contractualmente? No, digamos, bueno, de palabra, claro, de palabra. Bueno, hagamos esto, pero con una condición, no salgo en bikini. Pero no sé, bueno, no, pongamos la condición, no salgo en bikini. Y también tuve conversaciones con gerentes de empresa y vestuaristas sobre estética, diciendo no uso escotes tan pronunciados. Tampoco es que soy una monja, no es que me voy a poner una polera. Pero yo digo hasta dónde me parece adecuado que para contarte los goles de Deportivo Morón muestre mi pecho. ¿Entendés? Yo digo, esta remera no y es no. Y bueno, eso muchas veces lo tuve que hablar explícitamente y me ha llegado a decir que era un capricho mío. Sí. Pretender tener un límite a lo sexy que puedo mostrarme para presentar noticias. Esos no, ¿alguna vez supiste o sentiste que te costaron algún laburo? No, creo que hubiera tenido mucho más laburo si hubiera aceptado ponerme vestido corto que los laburos que tuve diciendo, pero mirá que bikini no, pero mirá que escote no. Pero siento que esos laburos no hubieran sido los que yo quería. O sea, no perdí nada, perdí laburos que no eran lo que yo quería para mi carrera y a cambio gané el prestigio que siento que tengo hoy. Ajá. Por haber elegido un camino sin atajos, berretas, sino un camino forjado por mi capacidad como periodista. Ángela Lerena estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la UBA, y se recibió de periodista deportiva en la Escuela de los Dos Congresos. Además, concretó un seminario internacional de management político organizado en la Universidad de Washington. Del manual de prejuicios sobre una mina haciendo fútbol, ¿cuáles dirías que están a la cabeza de los más repugnantes, asquerosos, insostenibles intelectualmente, y cuáles pueden llegar a ser ciertos? Depende de la persona. El prejuicio más común es que... No te pido nombres, obvio. Pero... El prejuicio más común es que te acostaste con alguien para tener el trabajo. Uh-huh. Y a veces pasa. ¿Pasa particularmente en el ambiente futbolero o deportivo, decís? Y me parece que sí. Tampoco es que lo tengo chequeado y tampoco hago mucho hincapié en eso realmente. Pero te llega información de que esas cosas pasan. Te llega. Ese prejuicio igual... es un prejuicio, quiero decir, que haya pasado alguna vez, que alguna persona haya usado esa herramienta para crecer, no quiere decir que lo hagamos todas, sigue siendo un prejuicio, pero puede ser que a veces se haya cumplido, pero no en el caso de la mayoría de nosotras, eso seguro que no. Eso no está favorecido por, tampoco vamos a hacer nombres porque, me parece que, creo que es Víctor Hugo que decía, si todo el tiempo tiras nombres, no terminas hablando de ideas, si terminas hablando de los prejuicios que tenés respecto del nombre. Pero digamos, eso está alentado por ponerle minas que parece que tienen que ser el florero adecuado para que se luzcan los tipos en un panel, en los programas deportivos, digo. Sí, eso tiene que ver también con el otro prejuicio, el principal, que es que porque sos mujer y además sos linda, no sabes nada de fútbol. Y ese prejuicio muchas veces se refuerza con mujeres que son elegidas por razones estéticas y no por capacidad. Uh-huh. Me parece que ese es el prejuicio, por ahí no el que se menciona más comúnmente, pero sí el que más comúnmente es cierto, que es que muchas de las mujeres que llegan a los medios, no solo en el periodismo deportivo por ahí es una hipérbole de todo esto, pero pasa mucho en televisión que la mujer que ocupa un espacio visible muchas veces es la linda, la simpática, pero el inteligente es el varón, el que hace las preguntas difíciles es el varón, el que entrevista al invitado serio es el varón, y por ahí a la mujer le queda siempre el color. Eso pasa mucho y muchas veces las mujeres que ocupan ese espacio están cómodas con ese lugar porque por ahí no están tan formadas intelectualmente. Y ese es un prejuicio que después nos cae a las que tratamos de tener el espacio más prestigioso del programa, no un lugar secundario. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Yo creo que el espacio que te ganaste, si tuviera que elegir una caracterización muy puntual, tiene que ver con cómo se puede lograr en una cancha, en medio de un partido, no preguntar obviedades, no hacer preguntas retóricas, no ser una pone micrófono, jodido el partido, piojo, ¿no? Digo, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿O sentís que hay que hay otro tipo de mérito que te jugó más a favor que no, eso. Creo que ese es el mérito del momento, si querés. Es lo que se me elogia hoy, porque es muy visible cuando termina un partido que por ahí están viendo, no sé, a veces más de 1 millón de personas, 2 millones sí. de personas, 3 millones de personas, uh-huh. ir a hacer las preguntas, es como lo más visible y me elogian eso. Y estoy agradecida porque yo soy periodista, entonces a la hora de ir a hacer una pregunta aplico todo mi conocimiento académico y todo mi conocimiento práctico para hacer una pregunta que puede parecer una pavada, pero yo la pensé, por lo menos, la pienso bien. ¿Y es cierto que te disfrazabas de varón para ir a la cancha? Claro, mi mérito principal creo que se me reconoce es que amo el fútbol y por lo tanto lo entiendo. Lo entiendo bien. Ese creo que es mi principal mérito y siento que se me ve. ¿Qué hacías? ¿Te disfrazabas para ir a la cancha? En realidad, ¿jugabas con los varones al fútbol? Jugaba con los varones, jugaba como mujer, ¿no? Como yo, o sea, ahí no me disfrazaba para jugar al fútbol, no me disfrazaba. Pero nunca fui muy buena jugando al fútbol. Uh-huh. Esa es otra cosa con la que hay que pelear, ¿viste? Que el hombre dice, la mujer no juega al fútbol, entonces... Bueno, sí, algunas jugamos, pero ¿qué pasa si no soy buena? Como hay montones de hombres que tampoco saben hacer una chilena. Uh-huh. No cualquier hombre le sale una rabona, ¿no? Es más, a la mayoría no. Entonces yo jugué mucho de chica, pero realmente nunca tuve mucho talento para el deporte. En cambio, como hincha lo viví mucho más. Y lo que hacía era ir a una popular de chica, de adolescente, 14, 15 años, y para no tener problemas, porque no había mujeres casi, era ponerme una capucha, un jogging y parecer un varoncito. ¿Sola o ibas con barras de pibes? Me había hecho amiga de pibes, pero no venían conmigo desde mi barrio, entonces tenía una gran parte del camino sola hasta que me encontraba con todos. El primer trabajo de Ángela en los medios fue como asistente de producción en TIC Noticias y TIC Sports. Después se desempeñó como columnista de deportes en los programas de radio El Exprimidor, Mejor Imposible y A Brillar Mi Amor. Y como conductora tuvo a su cargo ESPN Report por la FM de la cadena deportiva de ESPN. Hablando de barrio y de crianza, porque vos sos clase media acomodada San Isidro, ¿está bien? Sí. Después te voy a preguntar por la coherencia o no, quizás sí, de que de ahí salga una militante del Partido Comunista, que seguís sí. siendo. Sí. Pero por ahora... ¿Cómo sale de ese ambiente, San Isidresco, Concheto, etcétera, una apasionada por el fútbol? ¿Qué tuvo que ver con...? A ver, también está el prejuicio de que necesariamente les debería gustar, no sé, el hockey o cosas por el estilo, lo admito. Pero no es la figura, usémoslo como para que sea disparador, te insisto, para que te sirva para la respuesta. No encaja que te gustara y practicara fútbol con ese ambiente, tal sí. vez. Siempre fui un bicho raro. ¿En tu familia? En mi familia, en mi colegio, en mi cuadra, en mi barrio, en mi partido. no sé, siempre fui un bicho raro porque, bueno, por supuesto en San Isidro hay todo tipo de clases sociales, sí, pero yo iba a un colegio más que nada conservador. Por ahí había gente que económicamente estaba mejor y otra que no estaba tan bien, pero conservador en el sentido de cierta alcurnia, de apellidos, de vivir en determinado barrio... de ir a determinados clubes, uh-huh. y yo era parte de eso, iba a los mismos clubes y jugaba el hockey en el CASI, pero siempre me gustó el fútbol y siempre me gustó, y cuando lo fui conociendo todavía más, todo este lado social del fútbol, lo que significaba ir a una cancha y tener amigos que venían de lugares diversos, que tenían realidades muy distintas. A ver, cuando vos creces en un ambiente muy conservador, vos crees que es lo normal ser así, que además todo el mundo es así, qué sé yo, es como que el mundo, ¿viste? Cuando dicen vivís en un raviol, bueno, sí. es eso, vos tenés una mirada del mundo muy limitada, muy pequeña, que es que está delimitada por las 10 cuadras alrededor de tu casa, y cuando vos te haces amigos y conocidos y vas a visitar a un chico que vive a 10 kilómetros, 50 kilómetros de tu casa, y ves otro barrio, otra realidad, empezás a decir, pero pará, la gente no vive la mayoría como yo, en realidad la mayoría vive como ellos. Y en realidad juzgar a la gente por a qué club va es una pelotudez. Uh-huh. Y juzgar a la gente por, no sé, en mi colegio por ahí una chica empezó a salir con el hijo de un taxista y le daba vergüenza que la viniera a buscar en el taxi. Uh-huh. Y decir, es una pavada juzgar a una persona por si viene con un auto amarillo y negro o blanco. En ese sentido fue que a mí me empezó a abrir la cabeza con esas pavaditas, pero bueno, te estoy diciendo, a los 13, 14 años, para mí la realidad era una, y empecé a ver otra, y me empecé a dar cuenta los truchos que son los símbolos de estatus, que no tienen sentido, que no sirven, que a mí no me interesan, por lo menos. ¿Y con Marx, Engels y su ruta cuándo empezaste? Con eso me encontré más tarde, porque bueno, en mi colegio no existía nada de eso, y con ellos me encontré ya empezando el colegio, la facultad. Lo que yo encontré en el colegio era que yo me sentía sapo de otro pozo, me sentía que los valores a los que ellos le daban importancia, no me refiero a los valores humanos, que en esos coincido mayormente con la forma en que fui criada. Pero sí me refiero por ahí a evaluar eso, los apellidos, de dónde viene cada uno, esto de quién es o no es. Ángela es dirigente del Partido Comunista. Fue candidata a legisladora por el Partido Comunista en el Frente para la Victoria en las últimas elecciones, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y es también militante sindical del colectivo Trabajadores de Prensa. Uno te escucha y da la sensación de que todo muy sola. Sí. Fue bastante sola. ¿Se entiende? Como que no tenías compañeros de colegio, familia, gente del barrio y demás que te devolviese el centro, digamos. No, yo sentía que no tenía. Después, con los años, fui encontrando que por ahí mi familia dentro de ese contexto no era de lo más conservador tampoco. Y que por ahí muchas de las cosas que yo sentía que eran ridículas de los límites sociales que encontré, había varios en mi familia que también los habían roto, pero yo no lo veía. Pero de ahí al PC, ¿cómo fue? Bueno, de ahí empecé la facultad y encontré en textos, UBA. Empecé la UBA, Comunicación Social. En el 94. En el 94, primero el CBC en Martínez, después ya fui a Capital. Y de golpe encontré que un montón de las ideas que yo tenía medio instintivamente, esto de sentir que éramos todos iguales, que los símbolos de estatus eran un artificio que nos separaba como personas y que no tiene ningún sentido, de qué club sos, o si vivís de este lado de la avenida, o de este lado de la avenida, esas cosas que yo había aprendido, que son pavadas, pero les juro que para mí era importante cuando era chica porque era así el contexto en el que yo estaba. Y de golpe, eso, transformarlo, encontrar una teoría que me explicaba todo eso, que me daba un diagnóstico de lo que estaba mal en el mundo. Claro, las clases sociales son artificios en ese sentido, que personas que vivimos de nuestro trabajo nos sintamos diferentes a otro por de qué lado de la avenida vivimos, es una pavada. Todo eso lo empecé a entender y empecé a encontrar una teoría que a medida que la fui leyendo, la fui comprendiendo y por supuesto agregué más autores, además del diagnóstico me gustó la solución. Pero alguien te tiene que haber impulsado en alguna medida, digo, la una pareja, que no. Nadie. Eso no. También fue sola, mira vos. Fue sola. Es más, fui sola a afiliarme al Partido Comunista. Toqué el timbre y dije, me vengo a afiliar. Eso fue 2001. Fue enero del 2002. Enero del 2002. Después de todo el... Después del quilombo. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué estabas en TIC? Estaba en TIC Sports. Durante 19 y 20 yo laburé. Sí. Era el 19-20 de diciembre, era imposible irme del laburo a la plaza. Y ahí sentí que estaba mal que yo estuviera en el laburo y no en la plaza. Y también me dije, ¿con quién voy a la plaza? Y ahí dejé de estar sola. Y después ahí me fui a afiliar al Partido Comunista, toqué el timbre. Siempre, bueno, es un espacio que desde que entré sentí que era muy mío, a pesar de que ninguno de mis compañeros tiene el mismo origen que yo. Pero siempre sentí que yo era, que a partir del momento que entré al Partido Comunista soy la persona que quiero ser, no la persona que me tocó ser. O sea, lo que yo aprendí de chica, el colegio al que fui, los idiomas que me enseñaron, los agradezco porque también es parte de quién soy. Pero hubo un día que yo empecé a decidir cuáles de esas cosas me las quedaba y cuáles de esas cosas las descartaba. Y ese día empecé a ser yo misma. Y el día que fui a tocar el timbre al Partido Comunista y dije, hola, me vengo a afiliar, y me senté con un compañero de Lanús a que me explicara un montón de cosas, que me dijera cómo era militar, que me preguntara en qué ámbito quería militar. Bueno, ese día empecé a ser yo misma y a transformarme en la persona que yo quería ser. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Sí, Ángela, ¿y qué te generó contradicciones internas estar en el PC y estar en TIC? Caigo en la cacofonía. Sí, un montón de cosas me generan contradicciones. No sé si estar en TIC, por ahí te genera una contradicción tener privilegios. Te genera una contradicción tener privilegios. Tener ropa más linda, ir a un hotel 5 estrellas cuando viajas, tener el pasaporte lleno de sellitos. Eso sí me genera contradicción, pero las voy resolviendo. ser comunista no quiere decir ser pobre. No, y tampoco me parecen, perdón, contradicciones primarias. No, son cosas que vas sintiendo. Ortodoxo. Pero bueno, lo sentís porque, a ver, yo empecé estando en las asambleas barriales. Entonces vas a una asamblea barrial. Ah. Yo estaba en la asamblea barrial de la zona del canal. Porque, o sea, San Telmo. Sí, era más Constitución, del otro lado. Del otro lado. De la avenida para acá. De la avenida para acá. Entonces, claro, de golpe estás ahí luchando por, qué sé yo, por integrar, por ejemplo, a los que dormían en la plaza, tenían el problema de que había personas sin techo durmiendo en la plaza. Y los vecinos querían usar la plaza para ir a llevar a los chicos, y los sin techo dormían en la plaza, hacían sus necesidades en la plaza, a veces daba miedo a los vecinos. Entonces, ¿cómo solucionaste esa situación? Ir a hablar con un grupo, hablar con otro, pedir un baño, amigarlos. De hecho, logramos que se amigaran, iban a comer juntos, hacían ollas populares, qué sé yo, para Navidad en la plaza, y iban todos. Bueno, todo eso, y después, por ahí tener una vida privilegiada individualmente, me generaba contradicciones, las fui resolviendo, ¿eh? Yo estoy contenta con la vida que tengo, pero eso sí me generaba... Después no tenía ganas de ponerme, no sé, la ropa cara que me daban. Después sí, lo fui resolviendo, fui entendiendo que si a lo material no le doy valor, no le doy valor ni para tenerlo ni para no tenerlo, que si a mí me regalan un par de botas buenas y me lo quiero poner... Rechazarlo es tan tonto como juzgar a una persona por las botas que tiene puestas. ¿Y la candidatura en estas últimas elecciones cómo te resultó? Más allá de que se sabía que no ibas a entrar, digo, sí. Porque era un puesto 9. Fui más que nada para apoyar. Bueno, pero no me parece un dato menor en la lista de Pablo de Ferreira, el hermano, sí, de Mariano. ¿Cómo te resultó? ¿Fue la experiencia que creíste? Me gustó menos de lo que pensaba. Ya sabías. ¿Por qué sabías que te iba a decir eso? La verdad es que no lo sabía, lo intuía. Pero como decía Lenin, la intuición es información acumulada. Cierto, es cierto. Muy bien. No la conocía esa frase y está muy buena. Bueno, varias cosas. Digamos que me gusta más esto, la militancia del barro, de por ahí ir a un barrio y tratar de dar una mano y también... hacer charlas, debate, tratar... Yo siempre trato de convencer de mis ideas, pero siempre partiendo de la necesidad del barrio. No es que me pongo en un púlpito y les explico, miren, en 1917... No, siempre tratás de partir de lo que la gente quiere saber o lo que la gente quiere hacer, y vos le decís, bueno, mira, esto que pasa en tu barrio, pasa porque hay un sistema que te está cagando. Uh-huh. Pero básicamente arrancás de lo que necesita la gente. Y de pronto me di cuenta de que me gusta más ir a un barrio y armar una charla sobre educación, sí, una charla contra el sistema de inscripción online, uh-huh, porque hay un montón de gente que no tiene acceso a la computadora. Uh-huh. Me gusta más eso que, por ahí, armar eso con una cámara de fotos, ¿no? Que si yo voy a dar mi solidaridad a una persona, a un grupo de despedidos, y llevo el fotógrafo para que me saque la foto cuando le estoy dando la solidaridad, deja de tener sentido eso. Entonces me di cuenta de que la política electoral es mucho mostrar cosas que haces y que pierde el sentido de que las hagas y vos las haces para mostrarlas. Que al final hay políticos que, está bien, yo entiendo, es su juego, pero hacen 6 actividades por día. Arrancan a la mañana, van acá, lo despedido, el restaurante recuperado, la dijo desaparecido, no sé qué hacer, y entonces sacan fotos, las suben a las redes sociales. ¿Y pero qué hicieron en esos lugares? Fueron a obtener algo a cambio. Entonces yo no digo que eso esté mal, es la política que tenemos, pero no es por ahí lo que más va conmigo. Que encima trabajo en televisión, ya tengo un ego un poco desarrollado por, uh-huh, el hecho de que me tengo que parar adelante de millones de personas y decirles, sí, algo que para mí es importante y por ahí para ellos no. Entonces ya encima ir a sacarme la fotito a cada lugar que voy, eso no me gustó. Está contando quién es una señora periodista. Una de las primeras mujeres en cubrir el campo de juego en la televisación del fútbol argentino, Ángela Lerena. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos 2014. Sexta temporada. Sexto año en la radio pública. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. Guillén, decime quién sos vos. San Lorenzo sufrió hasta el minuto 43 del segundo tiempo una falencia inesperada. A pesar de tener varios atacantes ágiles y rápidos, de haber traído a Martín Cauterucho como refuerzo para este campeonato, no se encontraba con el gol. Tenía la pelota pero chocaba constantemente contra la buena y sólida defensa de Olimpo de Bahía. Hoy nos cuenta quién es la periodista Ángela Lerena. Cuando estudiabas comunicación, pero particularmente cuando estudiabas periodismo ahí en los dos congresos, ¿tenías como meta ser conocida? No, de hecho es medio algo con lo que hay que lidiar, pero no es lo que más me gusta a mí. ¿No te copa? Tiene algo atractivo, más vale que vayas a un lugar y te digan, Ángela, te admiro. Tiene algo de atractivo. Pero después también me parece que hay un punto en el cual es bastante artificial. A ver, si viene una chica y me dice, yo quiero estudiar periodismo deportivo porque vos me demostraste que se puede. Eso me encanta. Pero me levanta el ego como persona, como luchadora del mundo. Pero uh-huh. El que viene y te dice, te veo siempre, me encanta. Y ya te como que te admiras de un lado más cholulo. O sea, solo porque salís en la televisión. Uh-huh. Me da hasta vergüenza esa admiración, pero de verdad, porque siento que es tan vacía. Y además siento que es un amor que en realidad es amor por una imagen, o es aprecio por una imagen, no es aprecio por Ángela. Entonces lo siento un poco vacío. Y cuando encima eso se transforma por ahí en agresividad o en ganas de conocer intimidades de tu vida de una manera medio violenta, ya me asusta. En televisión, Ángela co-condujo, junto con Lalo Mir y Carla Conte, el magazine Vivo en Argentina por la TV Pública, y fue la conductora del programa Día Sudáfrica 2010 por el canal Día X de Santiago de Chile. Aquí lo fue de Teis Sports Noticias, después llamado Sportia. Y en diciembre de 2013 viajó al sorteo de la Copa Mundial Brasil 2014, que tradujo en simultáneo del inglés al español. ¿Alguna vez, no es una de las preguntas centrales, pero no quiero olvidarme de hacerlo, alguna vez chismes que hayas conocido, chismes de vestuario, de sexo de los jugadores, de estado de los jugadores, de jugadores falopeados, no importa? Sí. ¿Te condicionaron qué decir de esos jugadores en el momento del partido o al cabo? Mira, me pasó el otro día. Jodes. Te juro, el último partido que hice. Lo cuento, no sé si está bien, pero sé que tu público lo va a entender. El otro día me tocó hacer el partido de Independiente en el que... ¿Con San Martín de San Juan? Con... ¿La Copa? Era porque hice tres. Belgrano de Córdoba. Sí. Y fue titular por primera vez desde que tuvo aquel asunto judicial, Alexis Zárate, que es el futbolista acusado de abuso sexual. Sí. Entonces yo me pregunté, yo soy mujer y a mí me da escozor este tipo de cosas, pero él tiene derecho a la presunción de inocencia y yo no soy quien para negárselo. Uh-huh. Entonces, todo este dilema mientras salen los jugadores al campo de juego, porque encima él iba a ser suplente y se lesionó uno y entró, y yo tuve que resolver en 30 segundos si mencionaba esto o no lo mencionaba cuando él saliera a la cancha. ¿Y qué hiciste? Y decidí que periodísticamente era relevante decir que era la primera vez que jugaba desde que tuvo una denuncia judicial que todavía se está investigando. Pero decidí no mencionar ni abuso sexual ni violación, y decidí no hacer hincapié en eso, porque simplemente periodísticamente es relevante que él tiene una causa pendiente con la justicia. Uh-huh. No necesitaba un chico de 20 años seguir machacando sobre qué es lo que pasó si yo no lo sé, y tampoco la justicia lo determinó. Pero me pasa mucho que me pasó de por ahí tener que ir a hablar antes del partido, quererle preguntar unos datos sobre cuántos partidos jugó en la primera Independiente y que me diera cosa irle a hablar. Sí, me pasó. Me pasa a veces que cuando es algo muy grave trato de no ser prejuiciosa y de respetar a todas las personas, pero a veces me cuesta ir a hablar con alguien que, viste, que me genera por ahí por algo desagrado. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. El periodismo deportivo es más, entendeme la palabra, impune que otros rubros, en el sentido de no hacer falta que tengas que soportar un archivo. Podés decir con una facilidad asombrosa, da la sensación desde afuera, de que podés cambiar tu opinión, no ya sobre cómo juega un miembro de un equipo, porque puede jugar un domingo bien, un domingo mal, no importa, eso es lo de menos. Pero a veces, y estoy seguro que con esto te traslado lo que piensan muchos de los que escuchan, realmente da la sensación, o más bien la certeza, insisto, de que podés cambiar de opiniones sobre estilos de juego, sobre lo que pensabas acerca de un tipo, de un día para otro. ¿Vos sentís que en el periodismo deportivo eso es más acentuado que en el político, ponente? Sí, pero es porque está más subestimado, a veces con razón. Entonces es como que el periodista deportivo se lo considera un periodista inferior al periodista de información general, o al periodista político, o al periodista económico. Entonces es como que, bueno, no importa, sí. Tiene reglas menos rígidas porque, total, es periodista deportivo. Eso sí siento que pasa mucho, y así es también como llegan muchos profesionales del periodismo deportivo sin la preparación adecuada, porque también, como que parece que si sabe de fútbol ya está. Y entonces siento que en la base de todo eso está la subestimación, que a la vez, como lo que hablamos hace un rato de las mujeres, cuando estás lleno de periodistas deportivos que no están bien formados, reforzás el prejuicio de que el periodismo deportivo es inferior al periodismo. Y bueno, eso es algo con lo que muchos periodistas que nos dedicamos al deporte, pero nos sentimos periodistas, tratamos de luchar también, luchar haciendo, dando lo mejor de nosotros y demostrando que el periodismo deportivo también es súper profesional y se puede hacer bien. Entre otros acontecimientos, Lerena cubrió los Juegos Panamericanos 99 en Canadá, las Copas Libertadores de 2000 y 2001 en Argentina, Uruguay, Brasil y México, la Copa Intercontinental 2000 en Japón y los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Cuando vos estudiabas periodismo deportivo, estamos hablando de los 90. Sí. ¡Oh, qué viejo! No hablemos del tema. A ver, el ícono, los íconos de los pibes que estudiaban, y no te digo que lo digo con conocimiento de causa, porque la carrera de periodismo deportivo acá en Éter empezó después de eso. Pero obviamente conocía cómo era el palo en donde se estudiaba, y el ícono de los pendejos que estudiaban, y eran pibes también, que estudiaban periodismo deportivo, era Niembro. Sí. Clos, bueno. Basta con esos dos nombres, si querés. Y mientras vos estudiabas ya con otra cosa en la cabeza, ¿qué te pasaba con tus compañeros, por ejemplo, respecto de eso? Y también, siempre fui sapo de otro pozo como en general, porque yo ya era muy lectora, y además, justamente porque tuve la suerte de tener un origen más acomodado, viajé un montón, entonces por ahí... Sin ni siquiera incluir mi vocación por la izquierda, ya solamente por haber leído más y haber viajado más, ya tenía como otra cabeza. Ya sabía idiomas, ya leía en otros idiomas. Y siempre fui un poco sapo de otro pozo. Y por ahí, lo que yo quería, en realidad ahí lo que marcaba la diferencia con mis compañeros, era que yo quería escribir. Y la mayoría de mis compañeros de periodismo deportivo querían estar en la tele o... En su defecto, si no podían llegar a la tele, en la radio, pero sí, ya había como una vocación de trascender en los medios, de ellos, de ser famosos. Y yo siempre tuve vocación de trascender como profesional. Yo prefiero que me conozcan 100 personas, pero digan qué bien trabaja esta chica, de que me conozcan 1000 y digan, esa es la que salía con... No, eso no. Hablando de escribir, la decepción que tuviste con Crítica de la Argentina, con el diario Granata, fue... ¿más grande que la expectativa que tuviste cuando te fuiste a laburar ahí? No, en realidad no es tan grande la decepción. Por más que duró 2 años, me quedé sin laburo. Encima fue... me habían echado de eSports y de verdad, económicamente fue difícil. Pero el balance que hago no es malo de lo que viví en Crítica, porque laburé 2 años en un medio espectacular. Tengo críticas a la nata, por supuesto, me quedo, si querés, un poco dolida con eso, pero trabajé 2 años en un medio fantástico, trabajé con profesionales del carajo que realmente hoy miro los medios y la mayoría de los profesionales que me gustan y me convencen de los medios laburaron conmigo en Crítica todos los días o como columnistas. Y entonces me quedo, y encima hicimos un laburo sindical fabuloso. Siento que lo que pasó en Crítica realmente levantó la conciencia de un montón de compañeros del gremio de prensa que se dieron cuenta de que si no te unís para defender tus derechos, te cierran un medio en la cara y te quedás en la calle. Entonces, y encima conocí mi actual pareja, Alejandro, Así que el balance es súper positivo. La decepción fue que durara 2 años, que en un momento se empezara a venir a pique y se empezaran a ir las figuras y empezáramos a darnos cuenta de que el diario que tanto queríamos estaba diluyendo en nuestras manos. Eso fue feo. Profesionalmente, ¿no? Decir, yo laburo en un medio espectacular y de golpe, y ya no está tan bueno. Eso fue feo, pero me queda un balance positivo, ¿eh? Si bien quedé triste y dolida porque me gustaría seguir trabajando en crítica, valoro esos 2 años de mi vida mucho. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Hablando de viajes, recién lo citabas, ¿qué la relación, qué la administración de viajes, horarios medio chinos, etcétera, dormir mal, a veces comer peor, porque tampoco es, viste, el mundo Disney que todo el mundo se imagina? Y la, te decía, y la administración física de Victoria, que está acá asistiendo a la nota, que tiene 8 años, 9. 8 tiene, 8 y 7 meses, ¿no? Sí, ella cuenta los meses también. Bueno, es difícil. Igual, desde que agarré Fútbol para Todos, dejé mi otro trabajo, que era en ESPN. Uh-huh. Justamente por eso, porque los horarios de Fútbol para Todos, si bien parece, trabajan solo los fines de semana, no. Uh-huh. Este fin de semana hice partido, viernes, domingo y lunes, pero además el sábado fui a Salta. Y entonces hice 3 partidos en 4 días con viajes en el medio. Cada partido lo preparo mucho y la verdad es que trabajé para esos 3 partidos más que una semana en una oficina de cualquier persona. Pero me las arreglo con ayuda familiar y con personas contratadas que me dan una mano muy grande. Sí, está claro. Como para tirar algunos mitos, sí. Ya que estamos, ¿qué quiere decir trabajar para ser de cronista de cancha, claro, de campo de juego? Pero puntualmente, sí, contalo, bien, me parece muy justo, además. A ver, ejemplo, mi primer partido de esta era postmundial fue el viernes, Argentinos Juniors Gimnasia. Me toca Argentinos Juniors. Entonces, Lo primero que tengo que hacer es ver todo lo que pasó en Argentinos Juniors el mes que yo le presté atención a Robben y a Müller. Sí. Entonces es estar muy informada de todo lo que pasó en los últimos días, conocer todos los refuerzos que vinieron, de dónde vinieron, de qué juegan, cuántos años tienen, por cuánta plata vinieron. Por ahí no te lo preguntan, pero si te lo preguntan lo tenés que saber, y todos los que se fueron. Y después lo más importante, que es conocer a cada uno de los futbolistas que entran a la cancha bien. Vos tenés que conocer dónde jugó, bueno, la altura, el peso, el lugar donde nació, dónde jugó. Pero yo trato de saber todo. A ver, entra un chico que está debutando y el relator me puede preguntar de qué juega. Y si no me lo pregunta, yo se lo quiero decir. Le quiero decir, mira, este es 8 y es diestro. Y además le gusta pegarle de media distancia. Y además le pega los tiros libres en la reserva. Y por ahí el chico va, se para y le pega un tiro libre. Y vos ya anticipaste que en la reserva le pega. Y para saber todo eso, hay que prepararse bien. Después yo me busco los penales que pateó, si erró, porque el tipo va... Bueno, justo ese partido se definió por penales. Claro, pero además por ahí un penal en los 90 minutos y va a patear un chico que nunca pateó, y vos, es un dato que nunca pateó. A veces hay datos que los tenés pero no sirven, porque sería abundar en datos, pero a lo mejor el chico erra un penal y vos decís, mira, era el primero que pateaba, lo erró, o mira, pateó 10 y es la primera vez que erra 1. Todo eso yo lo busco antes. Obvio que no te voy a pedir nombres, ni muchísimo menos. No, no, en serio. Pero antes te preguntaba cuánto te puede llegar a condicionar un chisme o un dato que tengas respecto de un jugador. ¿Cuánto te condiciona en el tipo de laburo que haces el tipo de relator que sabes que haya? ¿O el tipo de comentarista? No, lo que te condiciona es que hay relatores que te hacen participar más y relatores que te hacen participar menos. Entonces, cuando yo sé que tengo un relator preguntón, que me encanta, y a los relatores preguntones les encantan los campos de juego que gustan de ser preguntados, ¿no? Sí. Entonces hacemos una buena pareja. Pero el relator preguntón me averiguó todo. Me averiguó qué equipos tienen el sub-20, River, por las dudas. A mí me gusta, pero sí, cuando yo trato de preparar siempre igual de bien el partido, pero por ahí le pongo hasta un cachito más cuando sé que el relator es preguntón. ¿Y cuánto te condiciona el cubrir partidos del equipo del que seas hincha? Ya no. ¿Ya no? Ya no. Lo que me pasaba... ¿Existe eso de ya no? La verdad es que te condicionan tanto más otras cosas. A ver, un técnico que te cae bien. Por ejemplo, yo que ya hace 20 años que estoy, hay técnicos que los conozco de jugadores. Los conozco de que el día que debutaron. Entonces, por ahí, el tipo en estos 20 años me generó un cariño y por ahí trato de que no, pero me condiciona más. Yo quiero que gane el equipo de este tipo porque es divino y porque lo veo trabajar y se rompe el alma. Y por ahí eso me condiciona más que el rival sea un equipo del cual yo soy hincha, pero el cariño grande lo tenía de chica. Sí. Pero de verdad, a veces te condiciona, o un técnico que no te bancás, que es malo, que te contesta malo, que a veces no te contestan. Vos hay tipos que les hablás y no te contestan, porque vos sos periodista. Y por ahí me condiciona más que el tipo sea malo, que sea el equipo del cual yo soy hincha, ¿entendés? Uh-huh. O sea, hay otras cosas que te condicionan más. Sí, el cariño por mi equipo lo voy a tener siempre. Pero cuando estoy ahí, es más, primero quiero que gane siempre mi banco, siempre, porque me conviene, porque tengo datos para los goles, porque voy a hacer más notas al final. Entonces ya hay tantas otros condicionamientos que ya el cuadro pasa al fondo. En la actualidad, Lerena cubre los partidos de Primera División y Copa Argentina para Fútbol para Todos, por la TV Pública, Canal 9, América y Deporte B, y recientemente fue columnista en 678 en ocasión del Mundial de Fútbol. Concretó informes para el programa Víctor Hugo Mundial por Deporte B y cubrió la final Argentina-Alemania en Río para la revista de cultura villera La Garganta Poderosa. ¿Cuánto te jodió que no te eligieran para ir al Mundial? Me dio tristeza. Pero... ¿Es un eufemismo? No, porque por ahí joder parece que me enojo y no tiendo a enojarme, tiendo a entristecerme. Entonces me lo quedo, no lo saco para afuera. Pero lo entendí. Por ahí... llevó poca gente Fútbol para Todos con respecto a lo que tendría que haber llevado. O sea, la forma en que se distribuyeron las acreditaciones. Sí. Sí. Aclaremos algo que presumo que muchos de nosotros damos por sentado que la gente lo sabe y justamente no tiene la menor idea. Sí. Que Fútbol para Todos es una empresa. Sí. Es una tercerizada, no es el gobierno directamente, más allá de que con esto no le estoy quitando ninguna responsabilidad en la influencia que el gobierno tenga en las decisiones de Fútbol para Todos. Pero no es que hay un funcionario que dice, esta va, este no va. Lo que podrían haber dicho es, fiera, esta mina se está destacando, poner en una cancha en alguno de los partidos de Argentina. La verdad que sonó, como dijo Víctor Hugo, a una chambonada. Claro, lo tomé así como una torpeza política, si querés, porque Fútbol para Todos hizo de la inclusión de las mujeres un hecho político. Totalmente. Lo leímos todos como un hecho político. Entonces, cuando tenés el primer evento grande, desde que están las mujeres, las dejás afuera, políticamente es una torpeza. Yo pienso lo mismo. Pero también es cierto que mandó 9 personas Fútbol para Todos, de los cuales Campo de Juego, en el campo solo hizo una, que fue Titi. Bueno, después Titi... Sí. Lamentablemente lo que le pasó lo terminó haciendo Mario, pero en el campo de juego había una persona y yo entendí que de los 20 campos de juego que somos, por ahí yo no era, por trayectoria podía aspirar a ese puesto, pero no estaba mal que no me eligieran a mí para ese puesto, eso lo entendí. Entendí que había otro compañero que por ahí estaba bien elegido, no es que sentí que se había sido injusto conmigo porque fue alguien malo hacer lo que yo quería hacer. Fueron compañeros muy buenos a hacer lo que yo quería hacer, pero como yo sé 3 idiomas con español y hace 20 años que laburo de esto y había como todo un halo político alrededor de la inclusión de las mujeres, me imaginaba dentro, pero no me sentí cagada, no sentí que me hayan perjudicado, sentí que podrían haber sido más vivos y en esa viveza me llevaban, y además Marcelo Araujo me iba a llevar. ¿Qué hubiera pasado si agarraba a Tinelli? Las mujeres no estábamos. Esto me lo dijeron ya 2 personas que estaban en ese proyecto, y además lo terminé de confirmar en aquella primera fecha que al final se terminó haciendo a las apuradas con la gente de siempre. Yo no estaba, por primera vez me quedaba fuera de una fecha, y más estas 2 personas que me dijeron las mujeres no estaban, o sea, me tenían que seguir pagando porque tengo contrato, pero no estaba. ¿A qué suponés que responden esos criterios? ¿Es meramente machismo o es una apuesta, ¿cómo le llamaríamos? Finalmente estética, del tipo de CQC, que no puede haber, bueno, creo que ahora va a empezar a haber cronistas mujeres, no sé, no estoy seguro, pero en un momento la apuesta de CQC fue no laburan menas, por una cuestión que algunos denominan machista, creo que finalmente es así, pero es una apuesta estética. ¿Cuál sería el negocio de un tipo como Tinelli de no tener minas? No, ni siquiera quiero hablar de Tinelli en particular, sí. Enténdeme. O sea, no me interesa hablar de la persona Tinelli, sino del concepto televisivo en torno de eso. A ver, ¿qué sabes vos de adentro del medio televisivo? Me parece que existe primero esta subestimación, pensar que la mujer es peor que el hombre, porque es mujer, que no para va a cubrir ser... fútbol. Claro, para cubrir fútbol. Y después también, como existe el prejuicio general de que la mujer es peor que el hombre para cubrir fútbol, es como que apostar a que haya mujeres en el campo es eso, es una apuesta. Sí. Y arriesgas a que algunos te digan, mirá, desastre. En cambio, poner todos hombres, nadie se queja. Yo siento que es eso. A mí me ha pasado... Aún cuando haya cronistas que sean un desastre, sí, nadie se queja. No se quejan porque son hombres. Eso pasa mucho. A ver, nosotras nos equivocamos en una. Yo, que soy re obsesiva, pero por supuesto me equivoco como cualquiera, me equivoco en una y agarro Twitter y tengo 100 mensajes burlándose de mi error. Y mi compañero al lado, que a lo mejor hizo un partido peor que yo, mira su Twitter y no tiene nada. ¿Eso es así? Es así, te podría mostrar el teléfono. Y bueno, y pasa... En alguna medida me sorprende. No, pero sigue pasando. Pasa en los blogs, entras a un blog de fútbol y... Vos entras a un blog de fútbol y cuando hablan de mí todavía encontrás que me cuentan amigos o por ahí llego. Todavía están hablando de un error que tuve en la segunda fecha del primer torneo que estuve en 2011. Que no entendí un canto de Independiente. Y lo dije mal. Dije, están cantando esto. Ah, no, me confundí. Están cantando esto. Y todavía están con eso. ¿Te jode eso? ¿Sos culposa? No, no soy culposa. Me molesta. Ya medio me acostumbré. Pero lo que a veces me jode es que no tengo manera de agradar a esa gente. Pero ya me di cuenta de que es un problema de ellos. O sea, ya está, hace rato me di cuenta de que es un problema de ellos. Y que nunca les voy a parecer una buena laburante porque alguna vez cada tanto me equivoco. Y eso significa que las mujeres no pueden hablar de fútbol porque yo me equivoqué en la segunda fecha del 2011. Pero ya me di cuenta de que es un problema. Creo que falta autoestima de ellos, que por ahí querrían tener mi lugar. Y yo, que nací con un destino de ser excluida del fútbol por ser mujer, me lo gané. Uh-huh. Y ellos que nacieron incluidos por ser varones, no se lo pudieron ganar. Creo que pasa más por ahí. Y bueno, pasa por gente que tiene dificultades para relacionarse con mujeres. ¿Sabes la cantidad de hombres de 60 para arriba con los que tengo problemas? Porque estoy cortando el pasto de mi casa y pasan y me empiezan a dar órdenes desde el otro lado de la reja. Al hombre le cuesta a veces la mujer independiente y se quedan ahí parados y me dicen, ponete anteojeras porque hace mal si te salta una piedrita. Está bien, señor, quédese tranquilo. Y sienten que te tienen que explicar cómo cortar el pasto. Maestro, lo corta hace 10 años el pasto, todo bien. Entonces siento también que hay eso, que el hombre a veces está medio descolocado frente a la mujer que se lleva el mundo por delante. En gráfica, Ángela trabajó en el diario Crítica de la Argentina, participó de su diseño y gestación y se desempeñó como redactora de deportes y de la contratapa. ¿Sueño profesional cuál tenés particularmente? Ya está, ya los cumplí. ¿Todos? ¿A los 38 pirulos? Nunca tuve objetivos así, decir, quiero hacer esto. Fueron surgiendo, me quedaba a cubrir un mundial y fui a la final del mundial. Uh-huh. Me invitó a La Garganta Poderosa. Sí, La Garganta cubriste por la... Así que ya cubrí la final del mundial, ya está. En realidad mis objetivos son más cortitos. Pero ponele, ¿conducir un programa vos de tele? Que ya conduje noticiero, conduje magazine. La tele no me seduce mucho. Conducir un programa, digo, de espacio central, sí. Ese tipo de cosas, no es tu sueño, digamos. No, tampoco digo que no lo haría, pero no sueño con eso. Por ahí escribir un libro, pero tampoco... Uh-huh. Sí, escribir un libro, pero tampoco me pondría a hacerlo ahora porque le saca mucho tiempo a la familia. ¿Cómo? En realidad mi sueño es el equilibrio, es ser feliz en mi profesión, que mis hijos, la que tengo y los futuros sean felices, tener una pareja feliz. Es más un equilibrio que un sueño puntual. Hablando de equilibrios, ¿cómo repartís... No tu día, en general tu tiempo, entre ponele que todo lo que tenés que hurgar en torno de lo deportivo estrictamente y lo político? Capaz que me decís, además de eso está mi hija, mi pareja, etcétera. No te estoy preguntando exclusivamente por lo profesional, sí. Pero obviamente contestá lo que quieras. Bueno, tengo... En vos es muy marcado esto de deporte y política y militancia, sí. Digo... No es menor. Cuando viene el fin de semana tiendo a dedicarle más tiempo a los partidos y en la semana tiendo a ocuparme más de las cuestiones políticas, que resuelvo mucho por teléfono y por internet, también resuelvo bastante presencial, pero hay un montón de cosas que delego. Cada vez hago por ahí. Antes iba todos los días a militar. Sí. Y ahora por ahí presencialmente una o dos veces por semana. Hay semanas más duras. Esta está siendo un poco más dura, pero en general ya no me pongo tantas cosas al hombro en la militancia. Eso me jode un poco, pero bueno, cuando sos mamá ya cambia la vida. ¿Que no esté Julio Grondona te abre alguna expectativa? No, más bien profesionalmente me da cierta incógnita, porque este proyecto de Fútbol para Todos nace por una sociedad entre él y el Estado Nacional. Uh-huh. Y no sé si quien lo reemplace tendrá la misma idea. Entonces, en realidad me genera un poco una incógnita. Y como hincha, me despierta o como mujer del fútbol, me despierta la ilusión de empezar una era más democrática. Pero no es una decisión, una ilusión demasiado fundada, porque en general el fútbol no es un ámbito muy democrático, es más bien un ámbito cerrado. ¿Tuviste maestros o quisiste seguir a alguno en particular? ¿Algún ídolo, algún referente periodístico? Sí. Más que ídolos, por ahí eran compañeros de los que aprendía, me pegaba y aprendía de ellos. Por ejemplo, cuando empecé en el noticiero me tocó Alejandro Fabri de compañero. Uh-huh. Y por ahí de imitarlo, no soy tanto de ir a preguntar, pero ver qué hacen, cómo habla, de dónde saca la información. Después aprendí, por ejemplo, mucho de otros deportes, porque yo entré al mundo del deporte apasionada por el fútbol, pero aprendí de todos y ya he hecho... De hecho, cubriste una final de básquet, ¿no? ¿Cuál fue? Sí, los Juegos Olímpicos. Atenas, 2004. En Atenas, sí. Cubrí Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos también, y eso aprendí mucho de Alejandro Klappenbach, que uh-huh. está en ESPN, que él sí se sentaba conmigo y me decía, mira, el esquí es así, el ciclismo es así, más que nada la puntuación, ¿no? Cómo se lee el ciclismo, cómo saber si un ciclista estuvo bien o mal. Todo eso me lo enseñó él. O sea, a mí me gusta analizar los deportes, no decir quién ganó. Entonces, Alejandro me enseñó mucho a analizar el deporte. Con Alejandro aprendí a entender que un corredor, para saber si estuvo bien o mal, no tenés que ver cómo salió, sino qué tiempo hizo, comparar con sus tiempos anteriores. Y si el tipo hizo el mejor tiempo de su vida en esa carrera, por más que haya salido sexto, fue una gran carrera para él. Bueno, todas esas cosas las aprendí de la mano de Alejandro. Y como ídolo, por ahí sí, yo soy... Como no soy mucho Lula, soy más de que me gusta la gente como compañero. Y en ese sentido, Ezequiel Fernández Moore, uh-huh. si bien nunca trabajé, pero de verlo, es genial, es una persona con otra cabeza diferente. Y Juan Pablo Varsky también. En una nota de hace no mucho, en las 12, Luciana Pecker te definió como una suerte, habla de cómo graficás el poder del cruce de fútbol y género y de que te convertís, ella dice, en ejemplo de un feminismo power. ¿Estás de acuerdo? Sí. En realidad yo me siento feminista y también siento que las feministas no me aceptan como feminista o no me ven. Ni lo sueñes. No, me van a putear mal, ¿no? No, porque... Ustedes dicen que me van a putear mal. Pareciera que feminismo es... luchar por el derecho a la libre elección en cuanto al aborto, y que por supuesto yo estoy a favor de la libre elección, y siempre que puedo alzo la voz en defensa de que somos dueñas de nuestros cuerpos, pero mi militancia feminista es tratar de encontrar, en realidad mi militancia feminista es un camino que necesito hacer para ser yo misma, que es lo que busco en la vida desde que nací, y a mí me gusta el mundo del deporte, yo quiero que haya mujeres en el mundo del deporte, quiero que haya mujeres en lugares prestigiosos, y no quiero ser yo. Quiero que sean todas las que quieran. Decime quién sos vos, aunque en parte. Yo soy una mamá. Ajá. Antes que nada. Como tengo en mi Twitter. Mamá, mujer, amiga, camarada, periodista. Ángela Lerena. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10. Por la radio pública, decime quién sos vos.